From Pacifica, this Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. En Irak, los secuestradores de los cuatro trabajadores occidentales de ayuda humanitaria extendieron el plazo para ejecutarlos otras 48 horas hasta el sábado. Un grupo que se hace llamar la Brigada Espadas de la Corrección amenazó con matar a los cuatro integrantes de los equipos cristianos de Acción por la Paz a menos que sean liberados todos los prisioneros iraquíes en centros de reclusión dirigidos por Estados Unidos e Irak. El miércoles, los secuestradores dieron a conocer un nuevo video de los rehenes. Aparentemente, esa filmación muestra a los rehenes Norman Kember de Londres y Tom Fox de Virginia. Los rehenes canadienses James Loney y Harmit Singh Sudan no aparecieron en la grabación. El secuestro de los trabajadores de ayuda humanitaria suscitó pedidos internacionales por su liberación. El miércoles, un clérigo jordano encarcelado en Gran Bretaña por sus supuestos vínculos con Al-Qaeda pidió a los secuestradores que liberen a los cuatro hombres. En una grabación, Abu Qatada dijo que los trabajadores no debían ser castigados por las acciones de sus gobiernos. En otro lugar de Irak, un atentado suicida con bombas en un autobús que se dirigía a la ciudad chiita de Nasiriyah dejó un saldo de 30 muertos y cerca de 40 heridos. Mientras tanto, en Bagdad, al menos un soldado estadounidense murió en una serie de explosiones que se produjeron en la ciudad esta mañana. En Miami, un pasajero que, según informes, sufría un desorden mental, murió por disparos de agentes federales de custodia de vuelos mientras se alejaban corriendo de un avión poco antes de su hora de despegue. Testigos dicen que Rigoberto Alpizar escapó del avión tras afirmar que tenía una bomba en su bolso de mano. Su esposa salió tras de él gritando que su esposo no había tomado la medicación para una grave condición bipolar. Los agentes le dispararon 5 veces cuando Alpizar se negó a acostarse en el suelo. No se encontraron bombas en su bolso de mano ni en el resto del equipaje del avión. Alpizar y su esposa supuestamente volvían de un viaje misionero a Perú. Este incidente marca la primera vez que los agentes federales de custodia de vuelos utilizan sus armas dentro de un avión desde que se dispuso su presencia en ellos tras los atentados del 11 de septiembre. El escritor de obras de teatro Harold Pinter recibió un premio Nobel el miércoles con un discurso en el que criticó severamente la política extranjera de Estados Unidos y Gran Bretaña. Pinter fue galardonado con el premio Nobel de Literatura, el mayor honor para un escritor, en octubre. En una ceremonia llevada a cabo el miércoles en Suecia, Pinter aceptó el premio mediante un mensaje grabado en Gran Bretaña, donde recibe un tratamiento para el cáncer. Pinter dijo: "La invasión a Irak fue un acto bandido, un acto de terrorismo que demostró un absoluto desprecio por el concepto de ley internacional. La invasión fue una acción militar arbitraria, provocada por una serie de mentiras sobre mentiras y una gran manipulación de los medios de comunicación y, por lo tanto, de la población". Pinter es el autor de las obras El Cuidador y Regreso a Casa, entre otras. Mumia Abu-Jamal ganó el derecho a apelar su sentencia por homicidio sobre 3 bases distintas en un fallo que su equipo de abogados defensores consideró una gran victoria. Mumia, que fue condenado en 1982 por el asesinato de un policía, podrá alegar que hubo prejuicios del juez y del jurado y también que el fiscal engañó a los miembros del jurado. En un comunicado de prensa, el abogado de Mumia, Robert Bryan, escribió que los fallos de la corte tienen un enorme significado constitucional y van a la mera esencia del derecho de Mumia a un juicio justo. Hoy logramos una gran victoria en la campaña para ganar un nuevo juicio y la posterior libertad de Mumia. La síntesis de la apertura de la apelación serán escuchadas el 17 de enero. En el tercer desastre en comunidades mineras de China en las últimas semanas, una explosión en una mina de carbón norteña mató a más de 60 trabajadores el miércoles. Otras 13 personas desaparecieron. Hace 2 semanas, una explosión en otra mina norteña mató a más de 170 personas. Más de 6.000 mineros murieron en China el año pasado, lo que convierte a ese país en el más letal para pozos de minas. En Egipto, la policía mató a 8 personas en enfrentamientos con votantes airados en el último día de las elecciones parlamentarias del país. Entre los fallecidos había un niño de 14 años. Otras dos personas murieron, cientos resultaron heridas y más de 1,000 fueron arrestadas desde que comenzaron las votaciones hace un mes. Según se informó, las fuerzas gubernamentales obstaculizaron la votación en áreas conocidamente hostiles al gobernante Partido Nacional Demócrata del presidente Hosni Mubarak. Los resultados preliminares indican que los candidatos independientes afiliados a un partido censurado, Hermandad Musulmana, ganaron más de 80 cargos en el final de la tercera vuelta. En Irak, el juicio a Saddam Hussein continuó el miércoles sin la presencia del expresidente encarcelado. El martes, Saddam Hussein juró que no volvería al juicio, alegando presuntos malos tratos. En un momento, le gritó al juez: «No vendré a un tribunal injusto, váyanse al infierno». Saddam Hussein actualmente afronta cargos por una masacre en una aldea chiita en 1982, el primero de varios crímenes de guerra de los que se le acusa. El juicio se aplazó hasta el 21 de diciembre. Un grupo que representa a los pueblos inuit de la región del Ártico presentó una histórica demanda de derechos humanos contra Estados Unidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Conferencia Circumpolar Inuit dice que el papel de Estados Unidos como principal contaminador con carbono contribuye al aumento del calentamiento global que está destruyendo su hábitat. Un vocero del grupo dijo: «Para los inuit, el calentamiento global probablemente afecte o incluso destruya su cultura de caza y de compartir los alimentos, debido a que la disminución del hielo del mar provoca una disminución de la cantidad de los animales de los que dependen para alimentarse, que se vuelvan menos accesibles y posiblemente se extinguirán». La demanda se presentó mientras 100 países continúan reunidos en Montreal en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Estados Unidos encabeza los llamados para bloquear un acuerdo mundial sobre normas obligatorias acerca de emisiones de gases que retienen calor en la atmósfera. La más alta funcionaria de la ONU para Derechos Humanos dice que la llamada guerra contra el terrorismo encabezada por Estados Unidos socava las garantías internacionales contra la tortura. Louise Arbour, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, realizó estos comentarios en una declaración conmemorativa del Día de los Derechos Humanos. Arbour escribió: «La prohibición absoluta de la tortura, una piedra angular en el edificio de los derechos humanos a nivel internacional, es atacada. El principio que en un determinado momento se creyó inalienable, el derecho inherente a la integridad física y a la dignidad de una persona, se está transformando en víctima de la llamada guerra contra el terrorismo». El embajador de Estados Unidos ante la ONU, John Bolton, criticó los comentarios de Arbour al decir: «Creo que es inadecuado e ilegítimo que un funcionario público internacional critique la conducta que llevamos a cabo en la guerra contra el terrorismo, basándose como única prueba en lo que leen los periódicos». Mientras tanto, fuentes informaron al Washington Post que el gobierno de Bush apoya los esfuerzos para presionar por una resolución del Senado que exonere a la CIA de una prohibición de torturar a detenidos. Israel lanzó una serie de ataques en la Franja de Gaza, en lo que denomina una represalia por un atentado suicida con bomba que mató a 5 israelíes en Netanya el lunes. Yihad Islámica, responsable del ataque, había alegado que el atentado fue una respuesta a los ataques israelíes contra sus miembros. El miércoles, un avión de guerra israelí mató a Mahmoud Al-Arkan, un alto integrante de los comités de resistencia popular locales. Otras 10 personas resultaron heridas en el atentado, entre ellas 3 niños que recibieron impactos de metralla. En Nueva Jersey, el gobernador electo John Corzine nombró al congresista demócrata Robert Menéndez para que ocupe su cargo en el año que queda de legislatura en el Senado. Menéndez será el primer miembro de una minoría en representar a Nueva Jersey en el Senado y será el tercer senador hispano. Hoy se cumple el 25º aniversario del asesinato del ícono de la cultura popular, John Lennon. El 8 de diciembre de 1980, Lennon fue asesinado a balazos por el fanático Mark David Chapman, fuera de su apartamento en la ciudad de Nueva York. Lennon tenía 40 años. El Día de Recordatorios Mundiales incluye un concierto en Cuba, una exposición en París y un homenaje a la ciudad natal de Lennon, Liverpool. Se están generando enfrentamientos por los planes de homenaje en la zona de Strawberry Fields, en el Parque Central, fuera del edificio de Manhattan, donde Lennon recibió el disparo. La policía dice que no dejará que los fanáticos de Lennon realicen una vigilia planificada para esta noche.